Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 19. Hay algo en lo oscuro. Tras ese momento incómodo con su hermano, Ignacio sigue a Matilde y se adentran en una parte más peligrosa de la mina. Ya están bien dentro de la montaña, por lo que el aire es más pesado e Ignacio debe controlar su respiración para continuar. Ve a menos trabajadores en este sector y el ruido de los golpes con los picos ya no es tan fuerte como antes. En una bifurcación del túnel, un minero se acerca a Matilde para hablar de un tema privado. Mientras espera, Ignacio nota que Rayos X tiene la mirada fija en un punto del túnel y comienza a caminar hacia allí. No es típico de él hacer eso, por lo que Ignacio decide ir tras él y juntos se pierden en la oscuridad. Con solo una linterna como guía, Ignacio ve que esta sección del túnel es más antigua que las anteriores, como si nadie entrara allí hace décadas. Además de su respiración y el eco de sus pasos, comienzan a escuchar unos golpes rítmicos, metálicos, pero no ve a nadie. De pronto, nota algo en las paredes de la mina. A sus costados aparecen unos extraños símbolos tallados en la piedra. De pronto, la linterna de Ignacio deja de funcionar. Ignacio normalmente no tendría miedo, pero la oscuridad y la falta de aire hacen que empiece a entrar en pánico. Al mismo tiempo que nota que Rayos X ya no está a su lado, aparecen unos puntos brillantes en la oscuridad. Le parece verlos titilar, como si parpadearan. Ignacio empieza a sofocarse. De golpe, escucha un fuerte chillido, se agita y se desmaya. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Respiración. Breathing. Ruido. Noise. Picos. Peaks. Perderse. To get lost. Linterna. Torch. Brillantes. Bright. Titilar. To flicker. Parpadear. To blink. Chillido. Shriek. Desmayarse. To pass out. And now, let's listen to the story one more time.